Callar ante una situación de violencia puede prolongar el abuso, profundizarlo y naturalizarlo. El silencio deja en total impunidad a los agresores, quienes probablemente repetirán el patrón de comportamiento violento una y otra vez. Callar ante la violencia que sufren otras personas nos hace cómplices, y callar si eres la víctima pone en riesgo tu integridad física, tu salud mental y tu vida. La violencia debe denunciarse y cortarse de raíz. Los centros educativos y el Estado deben asumir su responsabilidad para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una educación digna y una vida libre de violencia. Quien desacredite, se burle o aísle a las mujeres en el ámbito familiar, educativo, laboral o comunitario debe ser sancionado. Es nuestro derecho exigir a las instituciones que velen por el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para todas las mujeres y así prevenir, perseguir y erradicar la violencia machista en los diferentes ámbitos de la vida. Niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación. El Estado y sus instituciones deben garantizar el goce, ejercicio y protección de los derechos de las mujeres para una vida libre de violencia en las casas, las aulas, las calles y los espacios laborales. Porque mis derechos, mi cuerpo y mi voz cuentan. ¡Juntas rompemos el silencio! Desde la periferia y desde abajo. Tenemos derecho a vivir con dignidad. Una producción de Las Dignas, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, y la Asociación Voces Nuestras.